palacio fue la juventud cuando cantaba yo. Devoción y me sentí querida, mimada por la vida, ciega de delirante ilusión. Aria de amor, mientras aplaudan tras el telón, en el ocaso muere. Quimera, una canción que la victoria es grande y grandes teatros llenaba mi voz y mi palacio tan hermoso allá de soledad y mármol fue después. La decadencia, la solución final, entre las mil banderas, cruces y calaveras, símbolos de quimeras, te perdí.